Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente iniciando una nueva semana con un nuevo estudio junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La verdad, las cosas que Felipe es uno de los personajes que me gusta en la Escritura por la calidad de hombre, por lo que hizo, por ser este misionero. Yo podría decir que el estudio de esta semana, la conversación, va a estar centrada por lo menos en tres palabras. Una de ellas es poder, sí. La otra es percepción y la última, respuesta, que es justamente el concepto de todo nuestro estudio. Poder para llevar adelante la misión, eso lo otorga el Espíritu Santo, y una percepción para salir airoso de lo que son las dificultades, como lo hizo Felipe. Uh-huh. Y la respuesta sería aceptar el llamado, como lo hizo Felipe, de ponerse en las manos del Señor. Ahora, hay varios Felipes, ¿no? Exactamente. Tenemos que reconocer que hay varios Felipes, así que no debemos confundirlos. Sí, si uno revisa un poquito, se va a encontrar por lo menos cuatro Felipes. Así es. El Felipe el apóstol, que lo conocemos. Felipe el evangelista, del cual vamos a conversar. Y dos Felipes más, que sería el Felipe esposo de Herodías. Y Felipe el tetrarca, que son los que se mencionan en la Biblia. Creo que donde primero se menciona a Felipe es cuando se eligen a los siete diáconos. Y ese es ahí, el que estaba en el torno a nuestra conversación, justamente. De este diácono, justamente, allí está. Pero mira, justamente allí en el Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder. Y está interesante porque es un regalo de Dios a sus hijos. Cuando yo venía sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en nuestra casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo hizo Felipe. Qué interesante cómo Dios dirige las cosas y las va colocando de tal manera en este drama que tiene este mundo para salvar a la mayor cantidad de personas. Bueno, y lo que queremos destacar es precisamente es el Felipe evangelista, no tanto el Felipe diácono, más bien el Felipe evangelista. Sin menospreciar, fíjate, la actividad de lo que iban a hacer, ¿eh? No del diaconado, porque el diaconado no, así no, con no, imposición de mano. Claro que sí. Pero ellos iban a servir a las mesas. Interesante que este Felipe se separa, pero no porque él quiere, sino porque Dios empieza a dirigir su obra, su andar, su caminar, y encuentra personas como Felipe que la lleven adelante. Pablo, hablándole a los corintios, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Fíjate que esta es una expresión muy hermosa de Pablo, hablándole a los de Corinto en su segunda carta. Como que mira, como que explica que es posible que veamos en las aflicciones en realidad la verdadera perspectiva de lo que podemos hacer. O sea, a veces nos centramos en el problema y no sabemos que ese problema puede llevarnos a una solución mucho más, o tener una mirada diferente a lo que va a venir hacia adelante. Porque, por último, cualquier situación de estas, desastrosa que sea, son transitorias. Bueno, y generalmente en las Escrituras nosotros nos centramos en Pablo, en Pedro, en fin, en otros, pero muy poco sabemos acerca de Felipe. Se le reconoce muy poco, y fíjate, en ese sentido creo que es bueno tener presente que nosotros no buscamos el honor de este mundo, ¿eh? El halago, el aplauso, el cristiano no anda tras eso. Y fíjate las palabras del apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios capítulo 4 verso 13. Dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Ah? Bueno, estas palabras en el entorno del Felipe que estamos estudiando toman bastante fuerza y realidad, porque efectivamente ellos fueron así, tomados como escoria. Y yo creo que es bueno que nosotros lo tengamos presente, porque habrá algunos momentos en que puede que pasemos también por esta misma situación, que seamos tenidos por escoria, por desecho de todo. Dime tú, ¿a quién no le gusta una palabra de halago? ¿Ah? sí, lo hiciste bien, qué bien, en fin. Eso creo que suena bien a nuestros oídos. Pero el cristiano debe saber de que como va en contra del tránsito, podríamos decirlo, el mundo va hacia abajo y nosotros vamos subiendo, no tenemos los mismos valores que tiene el mundo, entonces somos tratados como seres extraños, como personas que no tenemos cabida en este mundo. Por eso que debemos tener presente precisamente la palabra de Pablo cuando nos advierte esto. Esto de escoria, fíjate que es terrible, ¿eh? Porque quizás no lo hemos pasado en la dimensión que lo pasaron los discípulos en la época en que ellos estaban, esto de ser calumniados, ser difamados, pero ser tomado como esa suciedad que se junta para botarla, o sea, que no sirve de nada. Duele un poquito, sí, cuando uno está haciendo la obra del Señor. Exactamente, pero la verdad es que hoy día el cristianismo es muy light, ¿eh? Por lo menos en este lado del mundo, no digamos en el otro lado, donde están matando cristianos solamente por ser cristianos. Uh-huh. Entonces esas personas sí que tienen que dar testimonio de su fe. Acá es fácil ser cristiano. Bueno, volviendo a Felipe, el nombre, interesante el significado del nombre, amante de los caballos. Felipe uh-huh. significa amante de los caballos. Seguramente el padre de Felipe era amante de los caballos, por eso que le puso así a él. Ahora, interesante porque seguramente habían caballos, me parece que en los tiempos de Cristo, no estoy seguro, pero algo leí acerca de que en el tiempo de Cristo no habían, parece, este tipo de animales. Se perdieron por alguna razón en algún momento. Pero el nombre aparece allí y aparece bien dicho, en el sentido de que yo incluso tengo un nieto. Sí, que se llama amante de los caballos. Se llama, tiene el apellido de Felipe, digamos, cercano, es su segundo nombre. Pero amante de los caballos, que le gusta realmente los caballos. Es interesante esas acepciones que aparecen allí. ¿Quién sabe por qué razón? Sí. Le colocaron Felipe, en todo caso es un nombre griego, ¿eh? Claro que sí. Ahora, estábamos hablando de estos Felipes que existen. Generalmente existe la posibilidad de ser confundido con Felipe de Betsaida, que era discípulo, el que llevó a Natanael a Jesús, que más claro. tarde también llevó a los griegos a Jesús. Bueno, ese era Felipe el apóstol. Exactamente. Ahora, este Felipe es apodado el evangelista. Él predicó el evangelio a los samaritanos y él también fue el que bautizó al etíope. Ahí tenemos una confusión. De repente nos parece que es Felipe el discípulo el que bautizó al etíope. No, fue Felipe el evangelista. Claro, exactamente. O sea, Dios lo usó de una manera maravillosa. De eso vamos a conversar durante la semana. La verdad es que es extraordinario el enfoque que se ha tenido o que hemos llevado, ¿no es cierto?, durante este trimestre, estos 3 meses. Y seguiremos conversando acerca de este Felipe como misionero evangelista. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Preciosas fueron las horas que Pablo y Felipe pasaron juntos, recordando los días en que la luz había brillado en el rostro de Esteban mientras sufría el martirio, y que hizo que Pablo, el perseguidor, fuera como un suplicante indefenso a los pies de Jesús. ¿Y qué hay de nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.